sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Bueno, lo tirábamos un poquito más temprano cuando estábamos comenzando con el programa y viene muy de la mano también de lo que estábamos conversando recién acerca de lo que tiene que ver con la movilización de ayer por la ley de emergencia social, acerca de lo que también fundamentalmente decía Juan Carlos Alderete sobre el crecimiento de la asistencia a los merenderos, a las copas de leche, también lo que decía Godoy sobre este salario que se le licuó a los trabajadores estatales por la inflación en este año. Esta semana también se publicó un informe que surge del Instituto de Políticas Públicas y Participación, me estoy equivocando en alguna parte siempre, del IPIP, que preside, que coordina Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina Claudio Lozano junto con Tomás Raffo. Apuntes sobre la pobreza, 5 nuevos pobres por minuto, el punto de partida de Macri, así se titula. Y para conocer un poco más sobre las características de este informe y sobre los números, que son personas, que son gente, que son niñas, que son niños, estamos ahora en comunicación telefónica con Tomás Raffo. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, Corina, buen día para vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco estos números, estos 5 nuevos pobres por minuto, este informe que ustedes realizaron, ¿desde dónde surgen y cómo arriban a estas conclusiones que la verdad que cuando uno desmenuza el informe son altamente preocupantes? Sí, surge principalmente cuando el presidente Macri anunció los nuevos datos de pobreza e indigencia, luego de que el INDEC estuviera prácticamente intervenido durante prácticamente 10 años, del 2007 en adelante, y en donde se llegó al absurdo estadístico de decir que Argentina casi había resuelto su problema de pobreza. Teníamos un 4,6% de pobres en el 2013 y prácticamente no había indigentes, había 1,5%. Y se llegó a los disparates de decir que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, o que medir la pobreza es estigmatizante. En ese marco, el nuevo INDEC, que restituyó a los trabajadores que habían sido desplazados, presentó los nuevos datos con criterios metodológicos más modernos, con una actualización de la encuesta y demás, y mostró una tasa preocupante que tenía un poco que ver con las estimaciones alternativas que, entre otros institutos, el nuestro realizaba, en torno al 30%. Dio 32% y en ese marco Macri dijo que este era el verdadero punto de partida a partir del cual aceptaba ser evaluado. Exactamente. Y el problema que tenía esta afirmación es que el punto de partida que hacía Macri correspondía al segundo trimestre del 2016 y anulaba, o en todo caso ocultaba, los efectos de su política económica que, arribada el principio del 2010, supuso un agravamiento social muy fuerte de la mano de la devaluación, del aceleramiento de precios, de los tarifazos, de la recesión, y nuestro objetivo era ver y tratar de estimar lo que el INDEC aún no hizo, que es ver cuál es el punto de partida inicial de la gestión de Macri, la última parte del 2015, y haciendo actualizaciones en base a la nueva base que dio el INDEC y con los nuevos precios que se están relevando, que no tienen que ver con la manipulación anterior, nos da prácticamente que Macri asume con 29% de pobreza y la lleva a 32,2, es decir, incrementa 3,2 la tasa, y esto supone 1.000.000, casi 300.000 pobres más, que si uno divide por los 180 días, te da 7.000 pobres por día, y si uno hace el ejercicio estadístico de dividir las horas y los minutos, nos da que es como si cada minuto la gestión de Macri en sus primeros 6 meses puso en la pobreza 5 argentinos más, ¿no? Tomás, Federico Chichere te saluda, buenos días. Más allá de los 2 puntos de promedio que tiene inflación mensual, digamos que obviamente que esto se está llevando puesto justamente a la gente y obviamente crece en el índice de pobreza, digamos, recién mencionabas así, al pasar el tema de las tasas, la política que está llevando a cabo el Banco Central, la importancia que tienen las tasas y la poca inversión que se puede llegar a hacer para, obviamente, por el tema de la pobreza, digamos, si, a ver si lo entiendo bien y vos de hecho lo explicás. Yo tengo un dinero, ¿no es cierto? Tengo para pagarle a 10 trabajadores un sueldo porque voy a poner un negocio. ¿Me conviene agarrar esa guita, ponerla en los intereses que me va a dar más dividendo que poner un negocio con contratar gente? Y sin riesgo. tan simple y sencillo como eso, salvo que tu negocio tenga una rentabilidad extraordinaria, que lo tienen algunos pocos sectores, el campo, las petroleras, las mineras y sobre todo los que han devaluado. En ese marco hay sí una ganancia extraordinaria de pocos sectores que favorece a un núcleo reducido de empresa, pero en términos generales, agregado a la política monetaria de tener tasas de interés elevadas, con tasas de inflación también elevadas, mata la inversión o la nueva inversión a aquel que quiere emprender o ampliar su negocio, ¿no? Y obviamente que esto es una política de Estado, que estén las tasas así altas con la inflación que haya. No, ni más ni menos. Es un objetivo del Estado en donde se trata de que la tasa de interés elevada trate de sostener un ahorro en pesos que no vaya a presionar sobre el tipo de cambio. Es decir, tratan de tapar un bache, tapando un agujero, pero no dándose cuenta que el agujero social y productivo que van produciendo es mucho más fuerte, y a la larga los problemas del tipo de cambio se relacionan con los problemas sociales. Un dato comparativo que ustedes realizan acá, la verdad que es muy fuerte, que es esta cuenta sobre que sí, lo comparto de paso con la audiencia, que el crecimiento anual de la población es de 458.402 nuevos argentinos. En los primeros seis meses del gobierno de Macri, la indigencia superó este crecimiento poblacional y la pobreza casi que lo triplicó. Por lo tanto, ustedes hacen una afirmación en la cual dicen que en los primeros seis meses, una comparación, está claro, ¿no?, sumió a la indigencia a toda la nueva población de 2016. Esto, digo, es como muy fuerte inclusive para poder pensarlo como ejemplo muy concreto sobre la situación actual, digo, más allá de los grandes anuncios o de los pequeños anuncios, digo, en cuanto a, numéricamente impacta. Claro, es el objetivo, hacer un impacto fuerte, porque queremos confrontar con esa visión de que la Argentina de a poquito, cada día está un poquito mejor, como dice el presidente, y en realidad si uno toma y fuerza los números, ¿no?, porque en realidad es una comparación. No que cada argentino nuevo que nació es pobre, sino que el número de pobres e indigentes de la Argentina de los primeros seis meses supera todo el crecimiento neto que va a tener la población argentina. Es decir, los que van a nacer y los que van a morir. La población argentina tiene un crecimiento neto de 460.000 por año, y en la mitad de eso son 230.000, y la indigencia duplicó ese número, es casi medio millón, y la pobreza lo sextuplicó. Es como si desde el 2014 en adelante Macri puso a todos los que nacieron nuevos en la Argentina en situación de pobreza, ¿no? Tomás Manuel Rodríguez te saluda. Quería volver a la respuesta anterior tuya cuando planteabas esto de ir a la tasa de interés alta para así planchar el tipo de cambio, cosa que pareciera que algún resultado les está dando, más allá de las otras consecuencias que vos también describías. Lo que no estaría resultando, y es llamativo, ¿no?, porque uno en algún momento se hablaba de enfriar la economía para aplacar un poco la inflación, y acá la economía se está enfriando sin que eso repercuta en la inflación. ¿Cuál es el motivo? Sí, a mí me parece que hay un enfoque errado, porque en realidad la inflación de la Argentina tiene que ver principalmente con la decisión de las grandes empresas de no resignar rentabilidad. Y en ese marco, en un contexto donde hay una recesión, hay una economía que se enfría y hay un menor nivel de consumo, un menor nivel de demanda, el modo en el cual los agentes más importantes, los concentrados, los que definen buena parte de la dinámica económica, logran mantener su masa de rentabilidad es mantener o profundizar levemente la tasa de inflación de sus productos. Consecuentemente, por vía del aumento de precios de las cantidades que menos venden, intentan mantener en todo caso su rentabilidad, que se viene menguando por el achicamiento del poder de compra interno. Esto como criterio general, obviamente en algunos sectores es más fuerte que en otros, esto choca también con la recesión. Es más fuerte en alimentos, porque la gente el alimento lo tiene que consumir sí o sí, no lo puede sustituir, y entonces ahí se observan aumentos de precios mucho más fuertes. Y en otros sectores que tienen que ver quizás con consumos más sustituibles o postergables, línea blanca, vestimenta y demás, el aumento es menor, y entonces tenemos una tasa de inflación que viene lentamente disminuyendo, pero con datos sensibles en alimentos que viene creciendo. Y al mismo tiempo otros productos, claramente ahí se ve la decisión del gobierno de favorecer un puñado de empresas concentradas, como es el caso de los combustibles y todo el complejo petrolero, hay aumentos pactados en la nafta cada 6 meses, cada 3 meses, en un contexto donde el precio internacional del petróleo baja. Y esto, en realidad, la nafta y el petróleo es el 90% de la energía. La energía es el insumo clave de cualquier proceso productivo de los hogares. Es el gran agujero negro del país, ¿no es cierto? Digamos que el petróleo baje en todo el mundo, menos acá. Menos acá, favoreciendo a un puñado de empresas, la gran mayoría extranjera, salvo el caso de YPF, que viene a ser como, digamos, el paladín de las empresas extranjeras. Claramente. En lugar de transformarse en aquel que garantiza precios más bajos para favorecer la industrialización, el despegue productivo, en realidad garantiza rentas monopólicas a las otras, ¿no? Estamos hablando con Tomás Raffo, economista ligado a toda nuestra organización, obviamente con el Instituto, con Claudio Lozano, políticamente. Tomás, volvamos al 2% mensual de inflación. El gobierno ya mandó un presupuesto que con el cual especula una inflación para el año que viene el 17%, y eso es lo que se va a intentar negociar el año que viene en las paritarias. Este promedio de 2%, un poquito más, un poquito menos que tenemos, ¿hay alguna posibilidad que lo lleguen a prolijar? Porque de hecho ya vamos a llegar mal a las paritarias y el número ya no va a ser, no es imposible que le cierre con lo acumulado hasta ahora. Sí, yo creo que es un presupuesto nuevamente mentiroso, donde en realidad la mentira es distinta, porque la mentira anterior era directamente decir que la tasa de inflación, que en lugar que estaba en 1,5, 1,7 y demás, siempre estaba con 0,9, 0,8 y no había inflación por arriba del 10%, tanto en lo que se proyectaba como en lo que se presentaba. Este presupuesto reconoce que la inflación del 2016 está en torno del 40%, es decir, no miente la inflación que está ocurriendo, pero pronostica mal, dice que en realidad la inflación va a bajar sideralmente. Ellos, me parece a mí, que quisieran que bajara así, y por eso ponen en perspectiva todo el tema de la recesión, la tasa de interés elevada y demás. Pero me parece que su enfoque, aunque quisieran que fuera así, saben adrede que eso no va a ocurrir, de que en realidad la Argentina, la tasa de inflación del 2% ya le pone un piso del 24%, y al mismo tiempo hay toda una decisión de política económica respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio, porque una vez que se dio el aumento importante en el 2016, ese aumento que tuvieron del 50% se viene luego licuando para los exportadores, que siempre quieren más, a medida que los precios aumenten y el tipo de cambio está bajo. Por ende, hay una nueva presión devaluatoria, y sobre el marco también de los acuerdos para aumentar la nafta, que cada 3 meses parecía como un relojito, viene presionando el sector, y el gobierno dando algún atisbo de que eso va a ocurrir. Si esas dos cuestiones ocurren, tanto devaluación como tipo de como petróleo, como nafta y demás, ciertamente el 17% va a ser una proyección mentirosa, va a estar en la mitad, y tendremos nuevamente problemas de poder adquisitivo, porque esto va a impactar en paritarias que seguramente no van a alcanzar, van a superar el 17%, pero no va a alcanzar la pauta de inflación que efectivamente vaya a ocurrir. Bueno, Tomás, te agradecemos esta comunicación. Recordamos a la audiencia, pueden encontrar este informe en www.corrienteup.org.ar, también en la página del Instituto, ¿verdad? Así es, ip.org.ar, pero la corriente está muy bien, que pasen por ahí. Que también hay. Bueno, era Tomás Raffo, entonces, bueno, muchas gracias por atendernos entonces y por desmenuzar un poco este informe que justamente, además, contiene, también digo para aquellos oyentes atentos, contiene toda la información referida a cada una de las citas que se hacen en este informe. También, bueno, pueden verse desde los videos con la conferencia de prensa del presidente Macri anunciando precisamente estos números, las notas de la Nación también, o sea, digo, cada uno de estos puntos está fundamentado y tiene su correlato histórico. Así que, bueno, también felicitaciones por el trabajo y estamos en comunicación. Y para que quede claro, digamos, los trabajadores perdieron este año, y con el presupuesto, como lo aclaraba recién bien Tomás, lo más probable es que sigan perdiendo el año que viene. Sí, así es. Así que, bueno, no ha sido un sábado de buenas noticias. Bueno, Tomás, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Corina, por semejante difusión y, como siempre, a disposición de ustedes. Buenísimo. Un abrazo, hasta luego. Era Tomás Raffo, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, 5 nuevos pobres por minuto.